La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, queridos amigos y amigas de Oral y Público, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Nosotros bien. Siempre que arranca Oral y Público estamos bien, porque nos parece que, que después de tantos años hay algunas cosas que están pasando alrededor de este programa que a nosotros nos sorprenden que pasen a esta altura, que quizás las esperábamos en otros momentos en los que había muy poca difusión sobre los juicios. Ahora, lamentablemente, sigue habiendo poca difusión sobre los juicios, pero de todas maneras, cada vez, casi que cada semana, tenemos que anunciar que una nueva emisora comunitaria, alternativa y popular nos abre sus puertas para que se irradie el mensaje de Oral y Público. Esta es la ocasión de darle la bienvenida a los compañeros y compañeras de FM La Azotea, allí en Mar del Plata. Hoy vamos a tener además, y juro que no es para la tribuna, digo que no es para festejar la ocasión de que nos están empezando a escuchar en La Azotea, solo que ayer empezó un juicio importantísimo en Mar del Plata, y como siempre decimos, este programa está hecho en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, pero está lejos de ser un programa porteño. Pretendemos ser el programa, o al menos uno de los programas sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. La justicia viene lenta, ya sabemos, con todos los problemas que viene en todo el país, y queremos intentar reflejarlo. Así que en la segunda mitad del programa seguramente estaremos dando cuenta de lo que sucede desde ayer en Mar del Plata con el inicio de este nuevo juicio allí en esa ciudad. Ahora lo recibimos a Basterra, a Víctor Basterra, parte integrante de este equipo de trabajo. ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Sí, señor. Muy bien. Una ciudad muy querida por usted también, Mar del Plata, y muy frecuentada por usted, Mar del Plata. Sí, es una ciudad que tiene una historia muy particular. Historia de donde hay compañeros muy valiosos, y unos grandes hijos de la Gran Siete. Sí, totalmente. ¿Qué le voy a hacer? De hecho, se está llevando adelante ahora un juicio histórico a una banda de neonazis, que vamos a ver cómo termina. Está trabajando Paulo Giacobbe en una nota que seguramente publicaremos en el día de mañana o a más tardar pasado, para intentar reflejar lo que está pasando allí. Y sí, es cierto, ¿no? Se da como mucha resistencia, muchos focos de resistencia, mucha organización, pero también en esa ciudad se dan esos focos reaccionarios como estas bandas de neonazis, o como casi podría decirse el mismo gobierno municipal en este momento. Bueno, Víctor, estuviste, para quien pudiera no conocerlos, de estos nuevos o nuevas oyentes que vamos teniendo, don Basterra es sobreviviente de la ESMA y cada tanto anda por allí para ser guía en alguna de las visitas al sitio histórico, y bueno, y también otras cosas que van surgiendo alrededor de su vida militante. ¿Estuviste hoy allí en la ESMA? Sí, estuve hoy con un equipo de chicos que son muy jóvenes, son del periodismo y están haciendo un documental sobre la realidad pasada, desde la historia reciente, la tragedia, el genocidio, y bueno, se toman algunos puntos de referencia y lo llevan adelante. Uh-huh. Yo lo fui a acompañar y haciendo visitas ahí en distintos lugares. Y bueno, también eso concatenó toda una serie de actividades que me han encargado los compañeros que están ahí trabajando en el sitio. ¿El documental es sobre el terrorismo de Estado en la Argentina o sobre tu...? Un poco ahí parte de mi historia. Lógicamente yo nunca me aparto de mi, digamos, de mi vocación de luchador colectivo. Uh-huh. No, no, sí, claro, pero no es lo mismo un documental sobre Basterra que un documental sobre el terrorismo de Estado contando varias historias a la vez. Sí, un poco se centra en... No me gusta a mí lo de la autorreferencia, pero... Qué cosa, qué tipo modesto, qué increíble. Hay una película sobre vos ya, hecha por dos chicas de Bélgica, ¿no? Sí, sí. Una película muy bonita que se vio bastante poco aquí en la Argentina. Se vio poco porque no hubo una realización en ese momento de productores o de difusores. Pero está interesante, es así, es muy autorreferencial. Claro. Y me decías que hoy fuiste por esto de la filmación. Sí, además yo sabía que, porque tenía que, hay un montón de dudas que han quedado acerca de ciertos sitios que se utilizaron, que sirvieron para el aparataje de la destrucción de la persona, donde funcionaron las actividades del grupo de tareas, que por ejemplo la enfermería, el pabellón COI, la imprenta, uh-huh, el automotores, toda esa cantidad de edificios que tuvo una vida muy particular en apoyatura, fundamentalmente en apoyatura de los grupos de tarea. Claro. Claro, quien pudiera todavía a esta altura de nuestra historia no conocer geográficamente la ESMA, es un predio gigante con muchos edificios en general muy parecidos unos con otros, salvo el Casino de Oficiales, que ya era distintivo y que ahora además está con un museo. Y vos decías del el pabellón COI, ¿qué pasaba allí en el pabellón COI? El pabellón COI del año 81... de más o menos de mayo del 81 hasta septiembre del 82, el grupo de tareas estuvo afincado ahí. Salía a hacer sus cosas. En esa época ya había medio... había aflojado un poco la represión, porque habían destruido todo en el 79 al 80, los últimos estertores de lo que se llamó la contraofensiva. Entonces, el 81 y 82 fue la preparación de Malvinas, o sea, toda una serie de cosas, más otras cosas que se hicieron. Y bueno, entonces yo estaba ahí en ese momento, del Casino de Oficiales al pabellón COI nos trasladaron, hicieron las oficinas de documentación, de laboratorio. Ahí trabajó inteligencia, tenían quintas para los eventuales prisioneros que fueran capturados, compañeros que fueran capturados, eran llevados a unas quintas, de ahí se avisaba, iba el grupo de interrogadores y de médicos, así que bueno, había una vida ahí. Uh-huh. Y entonces uno seguía haciendo sus cosas, ahí le saqué fotos a muchos de los tipos estos. Entre ellos Astiz, cuando llegó de Malvinas. Claro. Cuando esta cosa perversa que tenían en la ESMA, cuando ustedes los empiezan a utilizar como mano de obra esclava, en tu caso para las fotografías y para la falsificación de documentos, ¿podían andar por ese gran espacio que tiene la ESMA entre un edificio u otro, o siempre estaban acompañados por algún guardia? No, al principio del año 82, 81, 82, parte del 82, no, ahí iba siempre acompañado por un guardia. Uh-huh. Después ya en el 82, desde marzo, desde abril del 82, que se dio todo el manejo de ciertas impresiones que se hicieron ahí, como el timonel de lanchas. Entonces yo falsifiqué el carnet de timonel de lanchas de la Taliste. La Taliste era un personaje que estaba ligado a ellos porque tenía el boliche Mau Mau. Entonces era un proveedor de los placeres de, uh-huh, de estos tipos, ¿no? Uh-huh. También Rodolfo Ponce, que era un sindicalista que estaba en Bahía Blanca y en Mar del Plata también. Rodolfo Antonio Ponce, que le hice la aportación de armas. Los pasaportes de Licciogelli. Toda una serie de cosas que se hacían ahí, uh-huh, en el grupo de tareas, ahí en la parte del... Ya no era grupo de tareas, era GOEA, Grupo de Operaciones Especiales de la Armada. Claro, claro. O sea que no... Bueno, sabíamos lo del dicho ayer y lo has contado en extenso aquí, de su pasaporte, el pasaporte argentino con el que lo atraparon y lo metieron preso. Fue confeccionado por vos allí adentro de la ESMA, obviamente obligado por los milicos, ¿no? Pero además del dicho Jelly, entonces no fue el único, digamos, por fuera de la ESMA de los que tuviste que falsificar. ¿Y en ese caso te traían la foto o iba el tipo ahí y le sacabas la foto? No, al dicho Jelly trajeron la foto. Yo hice reproducción y con la reproducción le hice 4 pasaportes. Uh-huh. De otro tipo también, de un oficial uruguayo, de varios tipos. Ahí hice fotos, hice documentos, sea pasaporte, o sea registro conductor, o bueno, hay incluso hay un pedido público que pude sustraerlo de ahí y están en los anales de la causa, donde hay varios pedidos especiales de documentación. Por ejemplo, la sobrina de la hija de Chamorro, que fue un director de la Escuela de Mecánica de la Armada, uh-huh, de un oficial que se llamaba Benazi Berizzo, bueno, así varios tipos así. ¿Y qué eran carnet para poder conducir lanchas? No, ese fue el de la Taliste. Sí. El de la Taliste que convengamos... ¿Te acuerdas del boliche Mau Mau? Sí, claro. De hecho, si no recuerdo mal, algunos de los... Como a vos te sacaban a comer a la costanera, contaste... Una sola vez. El otro día te sacaron. Bueno, hay casos creo que de sobrevivientes mujeres a las que las llevaban al boliche Mau Mau, si no tengo mal recuerdo en este momento. Y puede ser, sí, sí. Sí, los tipos hacían esas cosas. Creo incluso que ahí se registró aquella famosa anécdota de la compañera que fue al baño y con su lápiz labial escribió "Viva Montoneros, carajo", ¿no? Como esos espacios de resistencia que se inventaban en el medio de esa perversión de que los hicieran aparentar que había una vida normal y que los hicieran acompañar a los milicos para aparentar esa normalidad o para confundirlos a ustedes también, ¿no? Sí. Había toda una metodología de desestructurar, de romper todos los esquemas, y mezclaban todas las cosas. Uh-huh. Era muy muy alienante eso. Claro. Yo por supuesto nunca entré en la duda ni en la "uy, qué bueno que es este tipo". Para mí era mi enemigo a muerte y bueno, se lo hice ver con el tiempo. Uh-huh. A ver, me pegué una googleada porque no me gusta en estos casos, además estando con vos aquí presente, que con esa memoria que tenés y con esa responsabilidad que implica para vos acordarte cada una de las cosas, yo no quiero... bueno, soy menos claramente, pero no quiero ser el que cometa este tipo de errores históricos. Estoy en una nota de Alejandra Dandán en Página 12 del año 2010, donde cuenta: "Fue extraño ver la cara del portero de Mau Mau cuando saludó a Jorge Tigre Acosta como al dueño de casa, o pensar que así como otras secuestradas pintaban con lápiz labial las puertas de un baño del Globo. Para revelarse, ella pedía calamaretti fritos porque era el plato más caro, habla sobre el testimonio de Adriana Marcus, sí, que fue llevada por el Tigre Acosta a Mau Mau. Mezclé dos historias, esta es una, y la otra es en un baño de globo, donde una secuestrada escribió con su lápiz labial la leyenda "Viva Montoneros, carajo". Bueno, estas cosas hacían estos tipos, ¿no? Que sigue siendo increíble, me parece, más allá de que algunas de estas historias las podamos repasar una y mil veces. Bueno, hablábamos de los espacios físicos. Vos me hablabas del COI y me nombraste algún otro espacio físico de la ESMA, de esos que resultaban un mundo aparte. Y estaba la imprenta, estaba la enfermería, que estaba casi enfrente del COI, que era como un pequeño hospitalito, que en realidad era un hospital. Uh-huh. Había muchas salas. Y eventualmente, alguna vez yo fui, creo que fui dos veces, yo tenía un terrible dolor de cabeza y me impedía trabajar, entonces me llevaron a darme unas porquerías ahí. Uh-huh. Y también lo han llevado a otros compañeros, algunos a sacarse la muela o con una gran infección, bueno, uh-huh, esas cosas, ¿no? ¿Se sabe por qué, habiendo un hospitalito, como vos le decís, había un otro espacio acondicionado, una habitación muy pequeña para las parturientas? Bueno, eso estaba en el altillo. Claro, por eso. Lo que pasa es que estaban ahí, la parturienta era una compañía que estaba en Capucha. Claro, para entonces, tenerla para no más cerca del, ahí eso, está, del lugar del secuestro, por eso. Claro. Estaba ahí en el mismo piso, en el altillo. Uh-huh. Bueno, esa es una de las habitaciones que puede verse allí en el recorrido que se puede hacer por el museo. Va a estar el próximo sábado allí Uki Goni, el autor de la, entre otras investigaciones, de la investigación que da cuenta de la infiltración de Alfredo Astiz en el primer grupo de familiares y de madres que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz, el responsable directo, uno de los responsables directos del secuestro de las tres madres, de todo el grupo de la Santa Cruz, porque él fue el que marcó a quienes había que secuestrar para después hacerlos víctima de los vuelos de la muerte, ¿no? Uki seguramente va a estar acompañando, teníamos pautada una charla para hoy en realidad, pero seguramente va a estar acompañándonos la semana que viene, porque ha republicado su libro con algunas, más que correcciones, con algunos agregados, porque ese libro él lo escribió en los 90 y claro está que hay alguna historia más alrededor de la ESMA, sobre todo con los juicios que empezaron a venir, ¿no? Así que yo que leí aquella primera edición, seguramente le voy a meter mano a este segundo libro, porque comentaba hace un par de programas cuando charlábamos aquí con Mirta Baravalle sobre esta cuestión de la infiltración de Astiz, que fue un libro que a mí me reveló esa historia de la infiltración, un montón de datos que aún hoy permanecen no con la luminosidad que deberían tener, como por ejemplo que Astiz también a esas reuniones llevaba a una secuestrada de la ESMA, a Silvia Lavairú. Exactamente, a Silvia Lavairú, que no vive ahora en el país, y la llevaba haciéndola pasar por familiar. Él se hacía pasar por hermano de una persona desaparecida y a ella la hacía pasar también por familiar, ¿no? En fin. Nada, todo lo que vamos diciendo agrega mayor perversidad a lo que estos tipos hacían en general durante el terrorismo de Estado en la Argentina, y estas cosas ocurrieron en todos los lugares, pero en la ESMA, en todos los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, pero en la ESMA hay algunas cosas que ocurrieron específicamente, como esta de la falsificación de documentos, entre otras tantas cosas que ocurrieron solo en la ESMA, allí con esa idea loca de Macera de que podía quebrarlos, ¿no? Porque esa es la esencia de todo, ¿no? El haber pensado que los podían quebrar. Y sí, denigrar de tal forma a un ser humano para quebrarle la voluntad y los principios y los valores, ¿no? Uh-huh. Ese es el objetivo. Y después consideraban, están los que consideran que eran irrecuperables, y bueno, los compañeros eran desaparecidos. En fin, bueno, Víctor, te agradecemos. No sé si te quedó algo más para contarnos, algo bueno, más para decir. Bueno, si lo llamás a Uki, mandar un abrazo, lo conozco bastante a Uki. No, bueno, seguramente la semana próxima, cuando charlemos con él, si es en el programa próximo de Horario Público, te hacemos parte. Y, listo, querido, listo. Y hacemos juntos la entrevista. Perfecto. Bueno, un abrazo grande. Pará, una cosa más que me olvidaba y era súper importante. La semana pasada, Horario Público fue una emisión especial, un gran laburo, esas cosas que no, quizás el oyente o la oyente común no perciben, y por eso nosotros intentamos resaltar. Hubo un gran laburo de Natacha Bianchi, nuestra operadora técnica habitualmente, que hoy no está con nosotros compartiendo Horario Público, para poder sacar en vivo a las 21 algo que estaba sucediendo en paralelo, pero no fue no fue en vivo, porque el acto de homenaje a un año de la muerte de Carlos Slepoy, que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, allí en la sede de Constitución, comenzó a las 20 y nosotros queríamos que el programa, que comienza a las 21 habitualmente, girara en torno de ese acto muy emotivo, donde iba girando el micrófono y muchas personas iban hablando de lo que significó Carlos Slepoy para ellos y para ellas. Te pido que me des un segundo, porque quiero buscar, antes de que me des tu opinión o algún comentario sobre Carly, quiero yo buscar un separador que tenemos dando vueltas por aquí en la radio, que sigue sonando en la radio y que da cuenta de algo que pasó en Horario Público, y donde podemos escuchar cada tanto la voz del Carly Slepoy, a quien se extraña mucho, ¿no? Porque hay que pensar que algunas de las cosas que están pasando en la justicia sobre el terrorismo de Estado, claramente, nada, podrían tener quizás una solución judicial si estuviera la cabeza tan pensante del Carly Slepoy. Contame qué significa para vos Slepoy. Y Carly es un hermano del alma, profundo, profundo, que yo quise muchísimo, nos quisimos muchísimo, y bueno, nos dimos cobijo mutuamente en esa vorágine que era en los 90. Yo lo conocí en España, después con esa sencillez y esa modestia que tenía, me acuerdo que hicimos un viaje a las sierras de Guadarrama, por ahí nos llevó en su coche, mientras me iba explicando, mientras a mí me iba aclarando de tal magnitud todo el tema de la justicia universal, que lo estaban desarrollando junto con Garzón y con Ollés, con varios, Castresana. Y yo decía, pero esto es una maravilla. Y él decía, y pensar que me siento tan mal de no conocer más. Y para mí me está dando una cátedra extraordinaria de lo que era la justicia universal, ¿no? Claro. Y él, mientras iba manejando, naturalmente, así. Claro. Y en el 2005, 2006, él me guardó en su casa, me tuvo ahí en el barrio de Santa Eugenia, ahí en Madrid. Y bueno, siempre que venía nos encontrábamos y nos tomábamos un vino, nos abrazábamos, andábamos por las calles. Y esas pérdidas son irrecuperables, ¿no? Siempre me emociona, Carly. Mira, bueno, escúchate esto antes de despedirnos. Carlos Slepoy, el abogado Carlos Slepoy. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera,

que desde el Ministerio Público Fiscal, que el tribunal accediera o diera su opinión respecto a el accionar de los medios y que pidiera una rectificación de los medios sobre esas noticias falsas que habían publicado deliberadamente. El tribunal, cuando dio a conocer los fundamentos de la sentencia que tuvimos en noviembre del año pasado, omitió responder esto. O sea, no rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal, pero tampoco accedió al pedido del Ministerio Público Fiscal. Una omisión gravísima. Vamos a averiguar si hubo algún pedido del Ministerio Público Fiscal para que el tribunal se expida sobre esta cuestión, pero es extraño que no se haya... no sé si es extraño, no se expidió sobre la situación. Nos vamos para la ciudad de Mar del Plata, volvemos a saludar a quienes nos están escuchando a través de la FM de la Azotea, allí en la ciudad de Mar del Plata, también ahora. Y ayer comenzó un juicio sumamente importante. Hay 43 imputados en el banquillo de los acusados, 10 fueron integrantes del Ejército, 25 integrantes de la Armada, 2 de la Fuerza Aérea, 5 de la Prefectura Naval y un integrante de la Policía. Me parece que lo más interesante de todo es que de estos 43 imputados hay 32 que no han sido condenados nunca, hay solo 11 que fueron condenados con anterioridad. Aquí están actuando los fiscales Sisic, Curi y Montero. A Eugenia Montero la tenemos en línea para charlar con nosotros seguramente lo que queda de horario público. Fiscal, bienvenida al programa de los juicios a los genocidas aquí en Radio La Retaguardia y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va? Fernando es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación a participar del programa. Al contrario. Bueno, contanos sobre este juicio, danos más precisiones sobre este juicio y qué es lo que van a intentar probar desde la Fiscalía. Bueno, en principio este es un juicio que reúne por primera vez el accionar de todo el circuito represivo de lo que fue la subzona militar 15. En Mar del Plata tuvimos ya una enorme cantidad de juicios, unos cuantos, más de 10. Hasta ahora siempre bajo el criterio de juzgamiento del centro clandestino de detención. Se juzgaron las víctimas de la cueva por un lado, claro, que funcionó en el radar de la base aérea. Se juzgaron ya 3-4 tramos de base naval y hubo juicios por la comisaría cuarta, pero siempre con la lógica del centro clandestino. Claro. Esta vez el juicio reúne en realidad 5 elevaciones a juicio que fueron efectuadas en instrucción en 3 causas diferentes y se pretende juzgar por primera vez el circuito completo. Es decir, hay imputados de Ejército, de, como vos bien dijiste, de Marina, de Fuerza Aérea, de Prefectura y de Policía. Uh-huh. Y la particularidad que tiene es que hay un grupo de víctimas, que son casi 100 víctimas, que vienen a juicio por primera vez y respecto de las cuales en muchos casos no existe por el momento pruebas de que hayan pasado por algún centro clandestino de esta jurisdicción. Uh-huh. Pero sí está probado que fueron secuestradas en jurisdicción de la subzona 15, con intervención de personal de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas y que fueron posteriormente desaparecidas o asesinadas. Claro. Entre algunos de los casos emblemáticos de las víctimas del terrorismo de Estado cuyas situaciones se van a juzgar por primera vez, por lo menos allí en Mar del Plata, está la causa de Gregorio Nachman, del teatrista, el director del Teatro de la Comedia de Mar del Plata, y está también el papá de Edu Nachman, además, que está uh-huh. presentando su documental mañana aquí en la Ciudad de Buenos Aires, después damos más precisiones, y el de Cecilia Viñas también, que después estuvo en la ESMA y que para que la gente tenga la referencia, existen esas grabaciones que no se sabe cuándo sucedieron, pero fue después del regreso a la democracia, en la que Viñas deja un mensaje desesperado en una charla con su mamá, ¿no? Y están, exactamente. ¿Por qué no se habían juzgado hasta aquí si los secuestros habían ocurrido en Mar del Plata? Bueno, eso tiene que ver en parte con la lógica procesal que tuvieron los distintos tramos de investigación de las causas. En el caso de Gregorio Nachman, forma parte de este grupo de víctimas de las cuales yo te hablaba recién, que no conformaron inicialmente el objeto de las causas porque no se supo en qué centro clandestino de Mar del Plata, si es que estuvo en alguno, estuvo alojado. Entonces hubo una causa residual, por llamarlo de alguna manera, en la cual se agruparon las investigaciones en torno a este tipo de secuestros y posteriores desapariciones. Esa causa demoró más que las otras, en las cuales la existencia de los sobrevivientes de los centros clandestinos permitía establecer más fácilmente, por decirlo de una manera, la prueba respecto de las detenciones, los tormentos y las posteriores desapariciones de las víctimas. Uh-huh. Por un lado, eso es lo que pasó en el caso de Gregorio Nachman. En el caso de Cecilia Viña, si bien su caso fue denunciado en uno de los primeros tramos de Base Naval, recién en esta última etapa, digamos, y a raíz de prueba que también fue surgiendo en los juicios anteriores, se estableció judicialmente que existía suficiente mérito para indagar a los imputados por ese caso. Uh-huh. La realidad es que Cecilia no fue detenida en Mar del Plata. O sea, ellos, Cecilia y su marido, que es Hugo Penino, sí, eran marplatenses, habían tenido militancia en Mar del Plata. Tenemos elementos para presumir que había persecución política en Mar del Plata en relación a ellos, uh-huh, pero fueron detenidos en Capital Federal. Y el paso de Cecilia por la base naval de Mar del Plata está acreditado a través de testimonios, en general de sobrevivientes de la ESMA, que tuvieron contacto con ella cuando ella fue trasladada a la ESMA para dar a luz a su hijo. O sea, la secuestraron en la ciudad de Buenos Aires, la llevaron a la base naval. La trasladaron a Mar del Plata. Y de la base naval después la trajeron de vuelta a Buenos Aires para, exacto, robarle al bebé. Exacto. Y desaparecerla. Entonces, su trayecto es un poco atípico, por decirlo, sí, en términos de los secuestros que se habían ido juzgando hasta este momento, que en general eran secuestros ocurridos en la ciudad y víctimas que habían sido alojadas en centros clandestinos también de esta jurisdicción. Uh-huh. Esa es un poco la razón, más allá de algunos otros vericuetos procesales, claro, que hace que recién ahora estos casos, que parecen como bastante emblemáticos, estén llegando a juicio. Igual el caso de Cecilia sí fue juzgado por su paso por la ESMA. En la ESMA, claro. En el caso de los 43 imputados, yo decía que hay 11 que están ya condenados, que los otros, sí, no fueron condenados nunca. Ahí estuvimos allí en enero, en Mar del Plata, y participamos de una actividad de hijos en la que marcaban en un mapa las domiciliarias y nos sorprendió la cantidad de domiciliarias que había en Mar del Plata. Me imagino, sí, que muchos de ellos deben estar hoy con las tobilleras electrónicas. Sí, la mayoría. En realidad, de estos 43 imputados cumpliendo prisión efectiva, hay solo dos. Hay un grupo de 4 o 5 que están escarcelados porque vienen imputados por delitos que en principio en la instrucción no se entendió que ameritaban la prisión preventiva. Y hay un grupo mayoritario de imputados que por razones de salud y de edad les han concedido en distintas instancias judiciales el arresto domiciliario. Uh-huh. No todos cumplen esa medida de arresto domiciliario en Mar del Plata. De hecho, una de las particularidades que tiene el juicio es que de los 43 imputados, ayer y hoy, tuvimos sentados en la sala solo a 12, porque hay muchos de estos imputados que tienen su domicilio de arresto domiciliario en Capital Federal, uh-huh, o en sus alrededores, y por ende el tribunal los autorizó a concurrir a la audiencia a través del sistema de videoconferencia. Que lo juntó a todos en la cámara. Lo juntó en la cámara de casación penal, uh-huh, y pero, no a todos, digamos, pero a un grupo importante, pero y fueron, siguen la audiencia desde allá. ¿Asistieron a esa audiencia y después se volvieron a sus casas? Asistieron a esa audiencia y después se volvieron a sus casas, exactamente. O sea, en esos casos cuando sucede eso, ¿están custodiados o con el solo hecho de tener la tobillera? En general se trasladan con el garante y con el garante del arresto y con el sistema de tobillera que monitorea el horario en el que termina la audiencia y deben volver al circuito. El garante suele ser un familiar, o sea, se trasladan sin... El garante es un familiar. Sin custodia. sin custodia. Sin custodia al servicio penitenciario. Y en todos estos casos están en esa situación, imagino, no porque ustedes no hayan pedido que cumplieran prisión efectiva. No, nosotros hemos en su momento presentado recursos. En algunos casos la situación de adultez mayor, digamos, son personas octogenarias con problemas severos de salud, en los cuales el Ministerio Público entendió que no correspondía recurrir, pero en general sí lo hicimos. Hasta tanto, bueno, nuestra Cámara Federal y después la Cámara de Casación Penal estableció criterios concretos en relación al otorgamiento de esa morigeración de la detención preventiva. También hay una realidad que es que muchos de estos imputados llevan mucho tiempo en prisión preventiva y recién ahora estamos pudiendo empezar el juicio oral y público, que es la última etapa del proceso. Claro. Vuelvo al principio, estamos charlando con la fiscal, con una de las fiscales que actúa en la causa de Mar del Plata que comenzó ayer, con Eugenia Montero, y te vuelvo al principio en el que vos decías que este juicio no es por sitio de secuestro centros y de centros clandestinos, sino que está toda la subzona. Que estén en el mismo juicio, ¿implica necesariamente interacción entre las fuerzas o no necesariamente? En algunos casos sí, no en todos. O sea, hay casos que vienen imputados exclusivamente a miembros de una fuerza porque se ha probado que ha intervenido en determinado centro clandestino. Es el caso de la Fuerza Aérea, por ejemplo. La Fuerza Aérea está imputada, o los miembros de la Fuerza Aérea que están en este juicio, están imputados por los hechos de las víctimas que pasaron por el centro clandestino La Cueva, claro. No por las víctimas que pasaron por la base naval, por darte un ejemplo. Pero a diferencia de esa situación, los jefes de la subzona 15, me refiero al ejército, vienen imputados en general por los hechos que ocurrieron en los distintos centros clandestinos y también vienen imputados por estos secuestros y desapariciones en relación a víctimas que no necesariamente fueron vistas en algún centro clandestino de esta jurisdicción. Mar del Plata es una ciudad que, bueno, recién Víctor Basterra, que participa de este programa, nos decía, cuando le dábamos la bienvenida a la gente que nos escucha allí a través de la azotea, nos decía que es un lugar con muchísima resistencia de parte de los movimientos populares, pero también es un lugar donde hay muchos personajes neofascistas. De hecho, se está llevando adelante allí un juicio histórico a una banda neonazi en este mismo momento, ¿no? Esa dualidad, digamos, esas dos caras de la misma ciudad, ¿se ven reflejadas también en el juicio, en la gente que va, o como suele suceder, son mayorías de víctimas los que van a una jornada como la de ayer? No, en general, en las audiencias como la de ayer, hay mayoría de víctimas, de familiares, de gente de los organismos. Esto no quiere decir, obviamente, que hay también familiares de los imputados, pero mayoritariamente en lo que tiene que ver con el tejido social, digamos, el acompañamiento de los juicios está dado mucho más por la gente que está acompañando a las víctimas o a los organismos de derechos humanos, que son los que generalmente pueblan la sala de audiencia. Bueno, Eugenia, te agradecemos este paso por Oral y Público en el inicio de este segmento, digamos, justamente Oral y Público del juicio allí en Mar del Plata. Seguramente será extenso, ¿no?, por la cantidad de víctimas que hay. Todo indica que sí. Tenemos un cronograma de audiencias semana por medio, porque, bueno, el tribunal está integrado con un juez puntualmente que no es de esta ciudad. Así que tenemos previsto un cronograma extenso. Hay más de 500 testigos ofrecidos por la Fiscalía para declarar, sin perjuicio de que hay muchas declaraciones que fueron prestadas en juicios anteriores y que nosotros pretendemos que se incorporen en formato audiovisual. Pero bueno, estamos hablando de un juicio prolongado, claro. Claramente. Estamos hablando de 272 víctimas. Exacto. Y en el caso de 97, ¿es la primera vez? Es la primera vez que llegan a juicio, sí. Lo que implica que va a haber muchos testimonios, claro. O por lo menos todos los que podamos conseguir, en relación a esos casos que se juzgan por primera vez. Vamos a tener que volver a molestarte entonces seguramente en el transcurso del juicio. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hemos charlado con la una de las fiscales en la causa que se inició ayer en la ciudad de Mar del Plata. Eugenia Montero nos ha brindado este panorama general sobre este juicio que comenzó en Mar del Plata. Yo siempre pensaba que yo salía de ese lugar. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. La suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delito de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Estamos a las puertas de un nuevo aniversario. De la primera vez que un grupo de 14 madres de Plaza de Mayo se reunieron en la plaza. Comenzaron a ser las madres de la plaza y se reunieron en el monumento a Belgrano. Como todos los 30 de abril posteriores, casi que de manera ininterrumpida, nos vamos a volver a juntar allí. Hay también dos actos, un acto que hace la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Nosotros estaremos acompañando, como hacemos habitualmente, a la línea fundadora de Madres. La idea en general es que el acto de la línea fundadora se realice en el Monumento a Belgrano, porque las madres no se juntaron inicialmente en la Pirámide de Mayo, que a la que dan vueltas todavía hoy, sino que se juntaron en el Monumento a Belgrano, que está mucho más cerca de la Casa Rosada, ahí a mano del balcón. Pero bueno, parece que esta vez no va a poder ser, ¿no? Las obras, la plaza está cercada. Vamos a escucharla a Nora Cortiñas. Hoy, en este audio, estuvieron allí hoy en la plaza representando la retaguardia, Pablo Giacobbe y Luis Angió. Nora hizo una invitación en el cierre para que estemos todos junto a las viejas el lunes 30 de abril. El lunes 30, llueva, caiga piedra, lo que sea, vamos a venir a la plaza. Todavía hasta este momento no se sabe si vamos a entrar por ahí como hoy o otra entrada. Lo que sí sabemos es que alrededor, si puedes trepar, no muros. El monumento a Belgrano, que es donde se reunieron las madres la primera vez, no será posible. Pero bueno, de cualquier manera, por ahí tapan a lo mejor algún pocito, Dios dirá. Pero sí vamos a venir a la Plaza de Mayo. Sí vamos a estar alrededor de la pirámide la media hora de los 41 años. No vamos a ir a otra plaza. Esta es nuestra plaza, esta es la plaza de los desaparecidos. Así que, y la plaza del pueblo es, porque acá se vino hasta poner a los pies en las fuentes, ¿no? Así que de todo, nuestros ancestros también vinieron a la Plaza de Mayo. Así que por más que la destruyan, que quieren, no sé, hacer un pozo y meternos a todos, bueno, nos meteremos abrazándonos, eso sí, abrazándonos. Vamos, claro, el asunto no es solo la ronda de media hora. El que quiere traerse el termo y el mate, se lo trae. No será la primera vez. Sí, me dice Margarita, si quiere traer factura, también va. Eso es aparte. Después van a venir algunos artistas a leer poemas y les vuelvo a repetir a ustedes, alguno de ustedes que se inspire y una de estas nochecitas nos haga... ¡Uy! Sonamos. Va a cantar. Olga va a cantar. Bueno, quiere hacer un poema o leer un poema. Puede hacerlo. Va a haber libertad de expresión. Pero cuidadito. Acá no nos digan locas. Afuera, desde fuera del ámbito somos las locas. Bueno, y como siempre, entonces, 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Aparición con vida de Julio López ya. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Bueno, allí estaremos también desde la retaguardia, como siempre, acompañando a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y para quienes no puedan ir, seguramente estaremos transmitiendo al menos algunos segmentos de lo que allí suceda, seguramente cerca de la pirámide. Si dijo esto Nora, claramente es porque debe tener como ya la certeza de que no va a poder ser en el Monumento a Belgrano, donde se juntaron las primeras 14 madres, que seguramente no sabían cuando estaban allí más que lo que sentían, más que la desesperación que sentían por la situación que vivían con sus hijos y con sus hijas. Esas 14 y las que se fueron agregando después difícilmente hayan tomado conciencia con rapidez de que iban a estar haciendo historia. Solo querían encontrar con vida a sus hijos y a sus hijas. Y siguen hoy, cada mañana que se levantan y cada noche que se acuestan, deseando encontrarlos más que estar haciendo historia, ¿no? Pero bueno, en ese lugar las puso el terrorismo de Estado en la Argentina, y si ellas están ahí, nosotros estaremos acompañándolas como siempre. Como ustedes nos acompañan también cada jornada de jueves aquí en La Retaguardia y cada jornada de otros días en las radios donde nos estés escuchando, con cariño, con avidez en muchos casos, con la certeza de que lo que van a escuchar en este programa difícilmente les arranque una sonrisa, aunque en general hacemos el intento. El contenido de Horario Público es duro y ustedes están allí, y nosotros les agradecemos especialmente que estén allí. Y nos volvemos a encontrar entonces el lunes desde la plaza y la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.